Estaba a punto de iniciar esta transmisión de Semillas para la Vida cuando de pronto me enteré de una noticia que me llenó de alegría y eso, pues confieso que descarriló la emisión en vivo. Y es que me enteré que la Asociación de Medios de Comunicación Católicos de Estados Unidos y Canadá ha otorgado ya sus premios de periodismo 2022. Y los jueces tuvieron a bien conceder el segundo lugar como mejor columna regular en español a la columna que escribo para la revista de la Arquidiócesis de Seattle, Northwest Catholic, la columna Semillas de la Palabra. Es este el tercer premio de periodismo que recibo por parte de esta asociación. Es realmente una de las distinciones más importantes en materia de periodismo católico. Y pues no quepo de contento y sobre todo no quepo de agradecimiento a Dios, además de que sabes que la noticia la recibí en un momento muy peculiar, porque justamente me encontraba viendo un documental acerca de la vida de San Maximiliano Kolbe. En esta fecha, 15 de agosto, que estamos celebrando la solemnidad de la Asunción de María al Cielo, y todo esto es una muy bonita coincidencia, una coincidencia providencial, yo creo, porque como miembro de la Milicia de la Inmaculada, pues precisamente ejerzo mi apostolado de evangelización en los medios de comunicación, porque así lo quiso nuestro fundador, San Maximiliano Kolbe. Y Maximiliano Kolbe era un enamoradísimo de la Virgen María. Y cómo son las cosas de Dios también, que como que de alguna manera tiene una forma de premiar a sus más grandes santos, de manera que celebramos nosotros a San Maximiliano Kolbe, mártir de la caridad. Lo celebramos el 14 de agosto, y justamente un día después, el 15, celebramos la solemnidad de la Asunción de María al Cielo, y de esta manera queda vinculado el día en el que Maximiliano Kolbe, 14 de agosto de 1941, sube al cielo, o es llevado al cielo, con el 15 de agosto, que es cuando María fue llevada al cielo, claro, en condiciones distintas, porque María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, ya no murió, más bien se habla de un proceso de dormición. En el caso de Maximiliano Kolbe, él sí murió, y de hecho lo mataron, y él entregó su vida en sacrificio por salvarle la vida a un hombre que iba a ser castigado injustamente junto con otros más que fueron castigados por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz, porque alguien se trató de escapar. Entonces, en represalia, toman los nazis a un grupo de personas para matarlos de hambre. Uno de ellos cae de rodillas, suplica que no lo maten porque él tiene el anhelo de volver un día con su esposa y con su hijo, y sin dudarlo, Maximiliano Kolbe da un paso adelante y dice: tómenme a mí. ¿Tú quién eres? Yo soy un sacerdote. Ofrece su vida a cambio, y de esta manera Maximiliano acaba muriendo como mártir de la caridad por salvarle la vida a aquel hombre. Y pues imagínate, eso fue en 1941, 9 años después, en 1950, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de María al Cielo. Es el cuarto de los dogmas marianos y el más recientemente proclamado. Y de esta manera te digo, quedan vinculadas la memoria litúrgica de uno con la solemnidad de la otra, a la que tanto amaba Maximiliano Kolbe. Y hoy quería reflexionar acerca de un aspecto fundamental de Maximiliano Kolbe, una reflexión que me surgió ayer en su... Para la Iglesia es una memoria litúrgica, para nosotros en la Milicia de la Inmaculada, por ser nuestro padre fundador, es más bien una solemnidad, porque así es, los fundadores de una congregación o de un movimiento, cuando se celebra su memoria litúrgica, se tiene que celebrar más bien como solemnidad. Entonces, para nosotros es solemnidad. Y ayer estaba viendo un documental que, de hecho, compartí en mis redes sociales. Es un documental que edité hace algunos años. Lo estaba viendo simplemente para repasar sobre su vida, y por ahí hubo una frase que atrapó mi atención, sobre la cual quise reflexionar en este programa de hoy. Entonces, hoy, 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de María al Cielo, estaba repasando ese documental para encontrar la frase, y fíjate cómo son las cosas, justo cuando estaba viendo este documental de Maximiliano Kolbe, pionero de las revistas católicas, por quien, tratando de seguir su ejemplo, pues me dedico a este apostolado de evangelización en los medios de comunicación, y es en ese momento que me entero de este reconocimiento. Entonces, pues imagínate que pues te digo, esto descarriló por completo mis planes, ya ni puse atención a lo que estaba viendo en el documental, pero pues es realmente motivo de júbilo y lo quiero compartir contigo. Y también quiero agradecer a todas las personas que están viendo este programa o que lo están escuchando desde Seattle y que hacen el favor de leer mes tras mes mi columna Semillas de la Palabra en la revista Northwest Catholic. Pues bueno, que lo que estaba yo reflexionando, te digo, ya la frase no la encontré, pero quiero reflexionar sobre la idea, porque a fin de cuentas es, la frase era lo de menos. No era una frase de Maximiliano Kolbe, era una frase de quien narraba el documental, pero me gustó como material de reflexión, porque a lo que se refería es justamente a cómo Maximiliano Kolbe, en el momento de su martirio, sabes que lo llevan a él junto con los otros presos a que mueran de hambre, los meten ahí en una celda, en un búnker, a que se mueran de hambre, y se empiezan a morir poco a poco. Después de como semana y media por ahí, se desesperan los nazis de que no todos han muerto, y Maximiliano Kolbe ayudó a todos los que iban muriendo a morir en paz, incluso los ponía a rezar el Ave María, a cantarle cantos a María para que entraran al cielo tomados de su mano, cosa que desesperaba a los nazis, hasta que se hartan y dicen, ¿saben qué? A los que quedan vamos a matarlos, y optan por inyectarles en el brazo ácido carbólico para que se mueran, para intoxicarlos y que mueran. Cuando va el nazi, el soldado nazi, a ejecutar a Maximiliano Kolbe, este le extiende la mano, le extiende el brazo y se le queda viendo a los ojos, así como diciéndole, ofrezco mi vida. Y eso marcó al soldado nazi, se enfureció en ese momento, no le podía sostener la mirada al hombre que iba a matar, aparte la mirada con lo que le veía él, la mirada de un santo, marcó a ese individuo. Pero el caso es que Maximiliano Kolbe muere, ofrece su vida por salvar a otro. Jesús dijo, no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y Maximiliano Kolbe la dio por un individuo que ni siquiera conoció. A lo mejor sí lo conocía, a lo mejor conversaron en algún momento, pero él no dudó en ofrecer su vida por alguien que estaba pidiendo clemencia, cumpliendo así lo que Jesús dijo que era el más grande amor. Por eso es que él se le canonizó como mártir de la caridad. De hecho, la definición de mártir hasta Maximiliano Kolbe significaba morir por la fe. Haz de cuenta que si un sacerdote estaba celebrando la misa y entraba alguien por atrás y le disparaba y lo mataba, ese no era mártir. Para ser mártir tenías que morir tú defendiendo la fe, en el acto de defender la fe. Si te apresaban y te fusilaban, por ejemplo, en las épocas de persecución más contemporáneas, pensemos en México, cuando la época de los cristeros, todo aquello, bueno, entonces a ellos sí los capturaban, y cuando los iban a fusilar, si al fusilarlos ellos gritaban, porque así el Papa lo dispuso, si ellos gritaban en ese momento, ¡viva Cristo Rey!, se les concedía una indulgencia plenaria para que en ese momento entraran al cielo. Entonces ellos eran mártires porque eran realmente asesinados por defender su fe. Así fue hasta la época de Maximiliano Kolbe. Con Maximiliano Kolbe estaba la duda, porque Maximiliano Kolbe en realidad no murió por defender la fe, no. Maximiliano Kolbe murió por dar la vida por alguien más. Así que cuando se llegó a la parte final de su proceso, la Congregación para la Causa de los Santos y la Congregación para la Doctrina de la Fe discutían esto con Juan Pablo II, que por cierto, Juan Pablo II siempre dijo que Maximiliano Kolbe era su santo favorito, aparte los dos polacos, imagínate. Entonces, cuando llega el momento de la canonización de Maximiliano Kolbe, estaba la expectativa, ¿cómo lo va a canonizar Juan Pablo II? ¿Como santo o como mártir? Y cuando sale Juan Pablo II revestido de rojo, queda más que claro, lo va a canonizar como mártir en efecto. Y es que lo que hizo Juan Pablo II fue extender la definición del martirio para que implique no solamente morir defendiendo la fe, sino para que implique también morir dando la vida por salvarla de otro. Y entonces es por eso que Maximiliano Kolbe es el primer mártir de la caridad, porque cumple con esa definición de Jesús de lo que es la caridad máxima. No hay un amor más grande, y el amor más grande pues es la caridad. No hay un amor más grande que de aquel que da la vida por sus amigos. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces La idea que comentaba quien narraba este documental era cómo en ese momento, ante la indignidad de estos nazis que toman a la gente así como algo descartable, desechable, después de todos los millones que habían asesinado en los campos de concentración y que no tienen reparo en, por represalia, matar unos cuantos más. Y aparte de hambre, para que sufran, para que, o sea, ese tipo de actos tan viles, por supuesto, que son indignos para los hombres. Son indignos de un ser humano. La vileza no es compatible con la dignidad. Al contrario, el que comete un acto vil es una persona indigna. Y este acto vil de todos esos sujetos es indigno de los humanos. Pero ante esa indignidad humana, prevalece, se impone la dignidad cristiana de Maximiliano Kolbe. Entonces, vaya que es un gran ejemplo el que nos da Maximiliano en ese sentido, y es algo que nosotros tenemos que tener claro. Porque Maximiliano Kolbe, a fin de cuentas, como todo santo, emula a Cristo en su vida, y en el caso de Maximiliano Kolbe, emuló a Cristo en su muerte, ofrecida en sacrificio por la salvación de alguien. Y justamente, si te fijas, lo que sucede en el Calvario es exactamente lo mismo. La vileza del Sanedrín, la vileza de los romanos, la vileza de los que lo azotan, lo crucifican, de los que se burlan, de los que están ahí de metiches por el morbo, porque había curiosos que venían a ver las crucifixiones por el morbo, de ver cómo se morían sufriendo, cómo se morían de asfixia los crucificados. Ante toda esa indignidad humana, Jesús muestra la dignidad de un hijo de Dios que pide perdón por todos esos a pesar de su vileza y que se muere incluso ofreciendo su vida por ellos también, por ellos que lo están matando también ofrece su vida. Maximiliano Kolbe en su momento, emulando a Cristo, también hace que su dignidad cristiana prevalezca por encima de la indignidad humana. Y esa es realmente la enseñanza que nos deja Maximiliano Kolbe, santo contemporáneo, muy contemporáneo. Es mucho más importante esa enseñanza de Maximiliano Kolbe que enseñarnos a publicar revistas católicas y hacer radio católica. Por supuesto, es importantísimo evangelizar empleando estos medios. Pero más que eso, es precisamente esto otro. Cuando comience a florecer la indignidad humana en torno a nosotros, incluso en contra de nosotros, lo que tiene que prevalecer es nuestra dignidad cristiana, porque últimamente nuestra dignidad cristiana le devuelve a la humanidad la dignidad creada y querida por Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿De qué manera prevalece o de qué manera se expresa esta dignidad cristiana? Cumpliendo con la voluntad de Dios para con los hombres. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El hombre que se comporta según Dios es el hombre que dignifica esa humanidad tal cual Dios la hizo. El hombre que cae en los actos viles le quita dignidad a esa humanidad. Entonces, que ante la indignidad humana, cuando nos veamos ante la indignidad humana, incluso en contra nuestra, que nunca caigamos en la tentación de caer también en actos, en palabras o en omisiones que nos quiten dignidad, sino todo lo contrario. Que ante esa indignidad humana cercana a nosotros y que incluso pueda estar en contra de nosotros, lo que prevalezca siempre sea la dignidad cristiana, la dignidad de los hijos de Dios, la dignidad que restaura la dignidad perdida de los que nos rodean, que sirvamos como contrapeso para que al poner en la balanza la vileza de unos, prevalezca nuestra dignidad cristiana y que siempre venza así el bien, porque venciendo el bien, lo que acaba venciendo es la voluntad de Dios. soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.